hace un poco frío. La cama no está mal, aunque no estés. Lo hecho, hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño. No busco a quien culpar, sea para qué. Presiento que no hay marcha atrás. Sé que esta vez no hay marcha atrás. En serio, si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? ¿Y cómo dice, hermano Muñoz? ¡Locura! Si no me ves llorar, eso es lo que mi orgullo no me deja. Me cuesta imaginar que no estarás. Termino de empacar, sabiendo que no queda otra salida. Te dejo y lo cedes. Si tú te vas y yo me voy. Si tú te vas y yo me voy. Antes de que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy. Esto ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Si quieres, llévate el Picasso, que al cabo es una imitación. Y dime quién se queda con los restos de este amor. Si tú te vas y yo me voy. Si tú te vas. Se queda el perro.